Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Grato estar con ustedes, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Joel Sandoval y quien les habla Raúl Medina. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles y bienvenidos, por supuesto, a Diálogo Bíblico. Queremos decirle que nos es grato estar semana a semana conversando la palabra de Dios, y el tema de en esta oportunidad está relacionado con cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Ahora, si ellos lo consideraban, según lo que vamos a estudiar, de esa manera, yo creo que debemos seguir el mismo ejemplo, considerarla como Jesús la consideraba y como los apóstoles la consideraban. Qué lástima que a veces hoy día se toma muy livianamente la palabra de Dios y se hacen interpretaciones equivocadas. Y eso nos puede llevar a un resultado realmente triste al final del camino. Dice Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le parece ese texto, pastor? Como para introducirnos en el tema. Bueno, este texto se repite tres veces ahí en las tentaciones de Jesús. Es decir, en la tentativa de Satanás, en su esfuerzo que está representado aquí por el número tres veces intentando tentar a Jesús, Jesús responde de la misma forma, escrito está, el cual revela cuál era el uso qué lugar ocupaban las escrituras en la vida de Jesús. Recordemos que él estaba iniciando su ministerio, había salido del Jordán, se había bautizado y es llevado por el Espíritu Santo al desierto, en donde allí al cabo de estos días, de estos 40 días, es tentado. Y nosotros vemos que lo que aflora de él, siendo humano y siendo divino, es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué pasaría si me encuentro en una situación extrema donde me veo afligido o algunos de mis seres queridos? ¿Qué va a aflorar de mí? Siempre damos el ejemplo, ¿qué ocurre si de pronto en la calle alguien, o cuando vamos manejando nuestro vehículo, alguien realiza una imprudencia? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué sale de nosotros? Es interesante que de Jesús salió la palabra de Dios, estaba en su corazón, y su respuesta, él pudiendo haber respondido de muchas formas, pudiendo haber respondido incluso con chispear los dedos y haber destruido al enemigo, al tentador, su respuesta está vinculada con lo que en ese momento llenaba su corazón. Estos días de ayuno, estos días de oración, no eran días vacíos. No eran días de un sacrificio como una manda que él estaba pagando, un autoflagelo. Él fue al desierto para meditar en la palabra de Dios. Estaba en su corazón, estaba en su boca, estaba a flor de piel. Por eso cuando el tentador viene, la respuesta de Jesús es, escrito está. Ahora, me gusta cómo termina la tentación. ¿En qué sentido me gusta? Porque sale vencedor, pero dice la Escritura que, y dejándolo, Satanás se fue. La verdad es que lo dejó en ese momento, porque no pudo, en la instancia, ¿no es cierto?, hacerlo caer frente a la tentación, y él con la palabra de Dios le respondió, escrito está, aunque también, como lo dijo usted la semana, pastor, muy bien, Satanás también usó la Escritura. Y eso es lo peligroso, porque Satanás, tanto en el Edén y siempre, va a usar la Escritura, pero lo que le interesa y no lo que realmente corresponde al texto completo, porque cuando dijo a sus santos, a sus ángeles mandará, faltó algo del texto decirlo allí. Pero Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Satanás lo sabía, Satanás conoce las Escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces Satanás lo dejó por un momento, porque después estuvo siempre presente. Ahí Jesús está evidenciando el poder de la palabra de Dios. Cuando él evidencia que era lo que estaba en su corazón, que eran las Escrituras, entonces Satanás sale de allí. Nosotros podemos muchas veces tener la Biblia abierta como un amuleto en el centro de nuestro hogar, pero eso no nos va a proteger. Lo que nos va a proteger es la palabra de Dios en nuestros corazones, cuando la leemos, cuando la ponemos por práctica, cuando meditamos en ella, cuando buscamos al Señor, a Cristo, a través de su palabra, con oración. Entonces resulta que allí, al final de todo ese actuar, nos vamos a encontrar con protección, vamos a encontrar ese verso, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, es nuestro sustento, nuestro escudo. La palabra de Dios es la garantía también de victoria en nuestra vida y más aún en medio de las tentaciones. Exactamente. Yo estoy pensando que el escrito está debería estar un poquito más presente en nosotros. Pero hay un detalle. Difícilmente puede estar si nosotros no vamos a conocer eso antes. Tener el antecedente antes. Haber dedicado a estudiar la palabra de Dios. Porque ¿cómo podemos decir escrito está si nunca lo hemos leído? Primero, Jesús lo había leído y lo usó como defensa para una tentación tan fuerte como la que encontramos aquí en este capítulo 4 de Mateo. Y el Espíritu, como lo habíamos dicho antes, siempre lo guió, siempre lo llevó y lo condujo en todo instante, desde su bautismo y de allí en adelante, bueno, toda su vida en realidad, desde antes de su nacimiento, ya el Espíritu Santo estaba trabajando incluso en la concepción misma. Qué maravilloso antecedente nos muestra la Escritura de este ejemplo maravilloso de Jesús. Cómo Jesús, de alguna manera, usó las Escrituras para salir de los problemas, pero para eso tuvo que él también haberla leído y estudiado, que es la que nosotros recomendamos a nuestros auditores. Aquí hay conceptos que son fundamentales, son claves, por ejemplo, la palabra dependencia, ¿no? Aquí Jesús muestra que él dependía de la palabra de Dios, pero también la palabra sumisión o humildad. Podemos tener la Biblia, podemos manejarla, leerla, entenderla, pero si no somos dependientes de la palabra de Dios, si no somos sumisos, humildes a lo que ella nos menciona, nos habla, entonces no podremos tal vez vencer las tentaciones como Cristo Jesús lo hizo. Estaba buscando aquí un texto en Lucas que está relacionado con lo que estamos hablando también acerca de las tentaciones. Lucas 4:12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es una expresión muy parecida a la que el escrito está, dicho está. Usted mencionaba algunas otras cosas, Dios tomándose de la palabra de Dios para salir adelante de esa tentación. Con dos ideas que vamos a conversar, es el concepto esto de Jesús y la ley, y también Jesús y la Escritura. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo consideraba Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo la entendía? Porque nuestro ejemplo máximo es Jesús realmente. Voy a leer Mateo 5:17. Siempre he pensado que este momento fue muy crucial en la vida de Jesús, uno de los sermones más grandes. ¿Y qué esperaban quizás algunas personas de estos dichos? Era una proclamación de cómo iba a ser su plan de trabajo, de acción para ser el rey. Pero pareciera que no fue por allí, y algunas de estas cosas que él dijo yo creo que los dejó muy preocupados a algunos de las personas. Él les dice, no pensé que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, ya está colocando un antecedente muy cierto en este sentido acá, Jesús y la ley. Sí, es interesante cómo Jesús captó la atención de la gente en este sermón. Muchos tal vez lo interpretaron como que iba a desafiar a la autoridad que en ese tiempo estaba, los fariseos, los escribas. Jesús hace alusión a varias cosas domésticas, como el juramento, el divorcio, el propósito del pueblo de Dios, ser la sal, ser la luz del mundo, la justicia, un sinnúmero de temáticas, ¿no? Cuando él hace mención en Mateo 5, no pensé que he venido a abrogar la ley, está bajo el marco o la temática de la ley y su cumplimiento. ¿Ya? Esa es la temática de toda esta unidad, la ley y su cumplimiento. Entonces, las personas en los tiempos de Jesús tenían un errado concepto provocado por los escribas del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, el mandamiento dice, acuérdate de guardar el día de reposo, el séptimo día. Esa es la ley. pero ellos habían agregado, habían añadido un sinnúmero de leyes humanas que se llamaba la ley oral o la ley rabínica, la cual era impuesta al pueblo y éste la consideraba como una carga. Por lo tanto, cuando Cristo viene, aparece y comienza a hacer milagros, comienza a hablar, a predicar, todo su ministerio, aparentemente estaba en contra de la ley rabínica. Y la gente, por supuesto, le llamó la atención a alguien que dijera algo contrario a los rabinos. Pero vemos que Jesús, en el capítulo 5, verso 17, al decir, no penséis que he venido a abrogar la verdadera, la vigente y la eterna ley de Dios. No he venido a abrogar a los profetas ni la ley, sino a cumplir. Entonces él está dejando manifiesto que el problema no era la ley rabínica. El problema era, cuidado, no malinterpreten. La ley que no se abroga, la ley que es eterna, que refleja el amor y el carácter de Dios, son los 10 mandamientos, es la ley moral. Y esa ley yo no he venido a abolir, ¿no? Entonces él dice, ¿él podía hacer milagro en día sábado? Claro, porque estaba haciendo el bien. Conceptos equivocados que tenían, incluso Jesús tuvo una postura frente a la ley de Moisés, allí en Mateo capítulo 22. Un capítulo que, para tenerlo en el contexto, usted debería leerlo con tranquilidad. Se explica la parábola de las bodas, ¿no es cierto?, del hijo del rey, un llamado a los gentiles, el castigo que tenía alguien que no entró con el vestido de boda. Y la pregunta que le hacen así, tentándole, bueno, ¿es lícito pagar a César o qué es lo que hay que hacer? Pero me encuentro en Mateo capítulo 22, versículo 37, que dice lo siguiente. Jesús le dijo, después de que un intérprete de la ley trata de pillarlo otra vez, ¿cuál es el mandamiento más grande, más extraordinario? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y reafirma la idea en el versículo 40 diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Firma esta idea de Jesús y la ley, ese compromiso, esa vigencia, esa eternidad de la ley, como lo miraba Jesús. Es interesante que este mismo texto que usted lee, hermano Raúl, es muy fácil de malinterpretar. De abolir la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque el mismo Señor dijo que ahora la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Pero aquí el Señor está diciendo que este es el principal principio, el amor, para poder interpretar la Biblia, para poder entenderla y especialmente para poder aplicarla. Es decir, los mandamientos debo verlos a la luz del amor. Eso es lo que está diciendo el Señor. No está diciendo dejemos de ver los mandamientos, los 10 mandamientos, porque ahora vamos a ver el amor al prójimo y a Dios. No, es vemos a la luz del amor de Dios, a la luz de la revelación de su amor, vemos la revelación macro que parte en el Génesis y termina en Apocalipsis. Aquí el Señor no está excluyendo los mandamientos, sino que está dando la clave interpretativa para entender los 10 mandamientos. No es una prohibición. Y muchas veces lo decimos. Si tú amas a tu hijo y quieres el bien para él, tienes que darle claras normas, claras reglas, para que pueda respetarlas, y si las guarda, entonces va a demostrar su amor, su obediencia, y el resultado va a ser que el hijo va a estar protegido, va a estar cuidado. Entonces, cuando uno analiza de esa forma, el principio clave es el amor. Por eso el Señor dice que toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Miramos también un poquito acerca de este incidente de los dos que iban camino a Emaús, ¿no es cierto? Y aquí dos de ellos, dice en el versículo 24:13, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Nada menos que gloriosa resurrección. Incluso ellos dicen, hemos oído que unas mujeres dicen que resucitó. Oiga, esa gente había estado con Jesús, pero Jesús, ¿cómo toma la Escritura, no es cierto? Y toda la Escritura que habla de él, les comienza a hablar a ellos y a relatar, dice desde el comienzo, pasando por todos los profetas, ¿qué se decía de él? ¿Qué resumen más maravilloso les dio en realidad Jesús a estos que iban en camino de Emaús? Pero su prédica los hizo cambiar y volvieron a Jerusalén. Les dio el verdadero sentido del Mesías, de gloria, porque resucitó glorificado, pero también de servicio, de humildad al ser crucificado, al ser muerto, pero también les da la misión del Mesías, ¿no? Y por eso, como usted bien dice, ellos vuelven a Jerusalén para hacer la continuación, la continuidad, digo, del trabajo, de la misión del Mesías, ¿no? Concluyendo ya, vamos a hablar acerca de Jesús y el origen de la historia de la Biblia, un poquito, lo que nos da el horario y el apóstol, y los apóstoles y la Biblia. Leo un texto, pastor, acá para que podamos comenzar a conversar sobre esto, que ya lo hemos visto. Mateo 12:3 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Este es un incidente medio complicado, porque la verdad las cosas que el pan que había allí, como lo dice la Escritura, era exclusivamente para gente consagrada a eso. ¿Y a quién se lo dio? ¿Quién comió? Bueno, dice David comió, iba a ser el rey, pero momentos, comieron también los que andaban con él. Entonces, ¿cómo concebía en realidad Jesús estos pasajes? ¿Cómo le daba realce a su misión y a lo que él sabía de la Escritura en realidad, verdad? Bueno, no es simplemente una técnica pedagógica para enseñar el citar personajes históricos, sino que es el fundamento de la Biblia y cómo Jesús la consideraba. Acá nosotros vemos, claro, un tema teológico por detrás con el tema del pan, el caso ahí de David. Pero también está haciendo alusión a un elemento histórico, a personajes históricos, a situaciones reales y que traían una enseñanza también extraída en los tiempos de Jesús y también de los apóstoles. Este ejemplo a nosotros nos menciona de cuán importante es que la Biblia debe ser entendida como historia, ¿no? No son mitos, no son leyendas. En otras culturas, los dioses interactúan con el ser humano reflejando cierto tipo de carácter como la rabia, la ira, el enojo, y el ser humano está para aplacar la ira de los dioses. Y ahí surge la mitología, y lo interesante que de la mitología, que cuando surgen más personajes, es como que más se agranda la mentira, es como la mentira, ¿no? Uno dice una mentira y después tiene que otra y otra y otra, y así surgen las grandes mitologías de las culturas paganas o idolátricas o antiguas. Aquí no, aquí encontramos un sinnúmero de personajes que son citados por Jesús, por los apóstoles, como Abraham, Noé, Adán, un sinnúmero de situaciones y de personajes que no nos hablan de mitología, sino que nos dicen que la Biblia tiene un origen histórico. La Biblia trasciende por toda la historia y por ende tiene una validez fundamental para aquellas enseñanzas que Jesús y los apóstoles estaban enseñando en su época. Increíble cómo Jesús valida las Escrituras. En realidad, él toma ejemplo incluso en Mateo 12:14, cuando dice, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Algunos toman estos antecedentes y los distorsionan y dudan de eso en realidad, pero no es así. Él está tomando como base de su enseñanza y está diciendo, como eso sucedió, también va a suceder con el Hijo del Hombre, que va a estar 3 días, ¿no es cierto?, en la sepultura. Allí en Lucas 4:25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Está tomando un incidente real. Esto lo conocían, esto lo sabían las personas, por lo tanto, no era ajeno a ellos, y lo va a tomar, ¿no es cierto?, para exponer su verdad, su prédica, su evangelio. Había muchos elementos históricos que se transmitían de forma oral y mantenían la exactitud de los acontecimientos, ¿no? Y más aún aquellos que estaban escritos en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando los mensajes divinos de Jesús, de los apóstoles, traían este tipo de alusiones históricas, como usted bien dice, recobraban un valor y un sentido muy especial. Es por eso que es importante también considerar cómo los apóstoles consideraban, cómo aplicaban, cómo le daban el uso a las escrituras en el tiempo que ellos estaban viviendo, un tiempo de bastante complejidad. Exactamente allí, por ejemplo, en Hechos, pero volvemos a resaltarlo porque la palabra de Dios cada vez nos enseña cosas hermosísimas. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo se toman de la Biblia los apóstoles para reafirmar su doctrina, su pensamiento, como para predicar el Evangelio? Estoy pensando en el discurso de Pedro, maravilloso discurso que hizo alusión, ¿no es cierto?, a muchos temas basados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en esa época era el Antiguo Testamento. Uh-huh. Ahora, estos apóstoles no eran, algunos han pensado que eran un poquito ignorantes. Tengo mis dudas, porque tuvieron, ¿cómo escribieron? A veces he pensado escribir y no es fácil. No, ellos eran humildes. Exactamente. Muy diferente a ser ignorante, ¿no? Eran sabios, porque el humilde en las manos de Dios llega a ser sabio. Pablo lo dice ahí en Corintio, ¿no? Que el Señor toma lo insensato del mundo para transformarlo en sabio, lo débil para transformarlo en fuerte. Ahora, tal vez un elemento importante, hoy en día la mayoría del pueblo cristiano, del mundo cristiano, cree que se debe adorar a Dios en el día domingo, el primer día de la semana. Y uno de los argumentos es que los apóstoles comenzaron a guardar el día domingo en conmemoración de la resurrección de Cristo Jesús. Un hecho histórico e ineludible es que Jesús resucitó un día domingo. Pero en ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos a los apóstoles haciendo exégesis, oyendo a la Biblia, para sacar conclusiones de que la interpretación bíblica les autorizaba a ellos cambiar el día de reposo. Al contrario, toda la aplicación bíblica que ellos hacen es una continuación del pacto que Dios había hecho con sus padres, como usted acaba de leer ahí en el libro de Hechos. Entonces, acá qué interesante es darnos cuenta que nosotros no solamente debemos interpretar la Biblia, sino considerar cómo apreciaban, cómo respetaban, cómo interpretaban las Escrituras, en este caso los apóstoles. Ellos en ningún momento cambiaron el día de reposo. ¿Por qué? Porque no estaba estipulado en las Escrituras. Ellos sabían que los 10 mandamientos son eternos, que todos los mandamientos, incluyendo el cuarto que habla del día sábado, iban a perdurar. Es cierto que en algunas situaciones se juntaron en día domingo, pero era porque la situación lo ameritaba, porque al siguiente día había que viajar, porque era necesario una reunión de ese tipo, porque no había ocasión para reunirse en otro momento, pero nunca son situaciones que prescribían o autorizaban al resto de la iglesia para guardar el día domingo. Exactamente. Bueno, Romanos también nos habla, porque la Escritura dice a Faraón, haciendo referencia, cómo él va a tomar esto, este incidente histórico, para reforzar su mensaje, ¿no es cierto? Te ha levantado para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fue complejo para Pedro predicarle a los gentiles. Para Pablo no. Pablo dice en algún texto, dice, me dio pena de estos judíos que no me aceptan. Me voy a ir a los gentiles. Pablo fue el predicador de los gentiles, invadió el mundo con su mensaje. Qué lindo evangelio reforzado en las Escrituras, así lo hacen los apóstoles. A Pablo oyente, ha sido grato estar con ustedes, que el Señor los bendiga, siga estudiando estas lindas cosas de la palabra de Dios. Tenemos varias lecciones más por delante. Así que muchas gracias por su audición. Que el Señor los bendiga. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo capítulo.